como la mujer, si no la tocan no suena. Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas. La guitarra como la mujer, si no la tocan no suena. Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues arriba la familia. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la cuerda. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale las piernas. Eso es. Arriba la palmita, a gozar, a gozar. El ritmo de los diamantes. Vamos con la palmita, vamos. Eso es. Ritmo, ritmo. Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará la palmita, el corazón. La palma. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la pierna. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la pierna. ¡Oso! ¡Ándale! Esa palmita, chiquillo, las palmas. A gozar, a gozar. La guitarra tiene figura y también tiene cadera. Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. La guitarra tiene figura y también tiene cadera. Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. La guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la pierna. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la pierna. Eso es. Si a la guitarra le tocan la cuerda, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan la pierna, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocan la cuerda, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan la pierna, le vibrará el corazón. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la pierna. A la guitarra tócale, tócale la cuerda. A la mujer tócale, tócale la pierna.